pero sé que tú estás en otras cosas. Te vas sin hablar, regresas sin memoria. ¿Qué más tengo que hacer? Yo que pases a la historia. Dices, es por cómo te miran que cambié ya de vida.